Abran su Biblia. ¿Dónde voy a abrir la Biblia? En algún lugar. Un ratito le digo. Hemos estado hablando de algunos aspectos que son básicos para la vida cristiana de victoria. Amén. Hermanos míos, convertirse le toca al Espíritu Santo tocar nuestras vidas, tocar nuestro corazón y nosotros nos arrepentimos. Pero una vez que recibimos a Cristo, mire usted, si usted se hubiese ido a morir 5 minutos antes, después de convertirse, usted no necesita saber nada de esto. El ladrón que murió con Cristo en la cruz del Calvario, a la derecha del Señor, no tuvo ni que bautizarse, no tuvo que saber doctrina, no tuvo que aprender de segunda venida, no tuvo que saber de madurez cristiana. Él se convirtió y se tronó a los 2 o 3 minutos al cielo. Pero hermano, yo tengo 25 años ya de convertido y olvídese, caminar en el camino cristiano victorioso conlleva en nosotros saber algunas cosas que son necesarias, algunas cosas que son importantes. Por ello que hemos estado enseñando este tema. En el día de ayer nosotros hablábamos del corazón puro y decíamos que hay mucha gente que son infelices en la iglesia, en las iglesias, sencillamente porque llegado un momento se le hace rutinario, se le hace monótono servir al Señor. Hay mucha competencia en el mundo por ganar su atención, ganar su entretenimiento. El mundo y el diablo le dice que se entregue a él para entretenerle. Y muchas veces nosotros como creyentes somos tentados a ir de nuevo al mundo, a participar del mundo. Y la iglesia normalmente, en cuanto a los placeres carnales que el mundo da, la iglesia no puede competir con el mundo en este aspecto. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender cuál es el secreto de nosotros ser victoriosos. Hay una promesa que el Señor da en su palabra y esta promesa obviamente es clarísima. Es que el Señor nos quiere a nosotros felices. Los cristianos estamos llamados a ser felices. Caminar en gloria y en victoria, de gloria en gloria, triunfo en triunfo, victoria en victoria. Amén. Ahora, para ello hablábamos de el corazón. En el día de ayer nosotros mirábamos que hay un corazón, o el corazón nuestro puede ser tener 2 categorías. Nuestro corazón puede ser puro o nuestro corazón puede ser impuro. Si hay impureza en nuestro corazón, nosotros vamos a tener problemas. Y decíamos que nuestro corazón tiene que estar alineado al corazón de Dios. Al corazón de Dios. Cuando hablábamos, decía ayer, corazón de Dios, estábamos hablando del deseo de Dios. Amén. Ahora, lo que nos toca en el día de hoy. Hay una guerra que usted y yo peleamos todos los días. Y este tema es importantísimo para muchos de ustedes, porque hay mucha gente que a nivel personal se acerca conmigo y me ha dicho, hermano, ¿cómo puedo yo vencer los malos pensamientos? Hermano, me dicen mucha gente, cuando yo me acuesto desde que cierro los ojos, es pura mugre inmundicia. Hay algunos que me han dicho, el diablo me insinúa en mi mente que me vaya a pecar o que vaya a hacer tal o más cual cosa. Y ahí tienen esa lucha constantemente. Yo espero que el tema en el día de hoy nos dé un poquito de luz sobre cómo nosotros vencer los pensamientos. ¿Cuántos de ustedes han luchado con pensamientos medio raros a veces? Todo el mundo ha luchado con pensamientos, malos pensamientos, cosas que dardos que se prenden en nuestras mentes, de todo tipo. Yo no voy a decir de una cosa o de otra, de todo tipo, de toda categoría. A veces el pensamiento no es sucio en el sentido de cosas que la gente se imagina, sino hay gente que se le bloquea la mente. Estaba hablando hace un rato con un hermano. Dice, hermano, si uno no tiene cuidado, el diablo le bloquea la mente. En el trabajo se levantan situaciones donde la mente se le pone a usted, sal corriendo, deja el trabajo. Y usted, si no se frena, sale corriendo y deja el trabajo. Y cuando viene a ver, no tiene trabajo. Y los viles lo tiene arriba y tiene un tremendo problema porque la mente y el diablo, por otra parte, le jugó una mala pasada. Yo quiero que abra su Biblia ahora en 2 de Corintios, en el capítulo 10. 2 de Corintios, capítulo 10. Gloria a Dios. Y vamos a leer desde el versículo 3 en adelante. Amén, ya lo tiene. A ver, ¿cuántos de ustedes quieren leer conmigo? Sí. Porque hay gente que está medio dormidita aquí. Yo veo gente, no, olvídelo. Hoy yo estoy, voy a luchar seriamente. Voy a tener que levantar el tono de mi voz para que no se me duerman. Ahora, yo le doy permiso. Si usted ve que alguien se le está durmiendo al lado, le da un codacito así, pum, entre la costilla y de los despierta luego, luego. Ok, ya lo tienen. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Lea conmigo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Note usted, aquí dice las armas de nuestras milicias. Una de las cosas que usted como creyente tiene que entender es que como creyente, en el mero momento que usted aceptó a Cristo, usted está en guerra. Oiga bien, usted está en guerra. Ha estado en guerra y hasta que Cristo venga por nosotros va a estar en guerra. Amén. Ahora, ¿podemos tener momentos de paz y disfrutar de paz en medio de la guerra? Sí podemos. Pero, repito, usted como creyente va a estar en guerra. Por ello, Pablo dice, las armas de nuestras milicias no son carnales. Hay dos tipos de guerra que usted tiene que meterse eso en la cabeza. Que en lo cual usted va a estar. Y este tipo de guerra tiene que ver con dos cosas. Si yo dibujo y usted se imagina que este es usted, una linda criatura. Ok. Olvídense de las orejas. Bueno. Vamos a poner lo que es. Ok. Es señora, porque no, porque ahora no es esa. A ver, este es el chongo que le baja por aquí. Ok, muy bien. Ahora, hay dos tipos de luchas, y esto tiene que estar bien claro, que el creyente tiene que le va a dar guerra a usted. Una es externa. Hay una lucha que va a venir a usted y le proviene del mundo que va a tratar constantemente de guerrear contra usted. Y de ello hemos hablado varias veces. Y hay otro tipo de lucha que es interna. Y la lucha interna va a estar dentro de su cabecita. Ahí va a estar. Este es el tipo de guerra que el creyente va a tener. Bendito el nombre de Dios. Amén. Y necesitamos, en verdad, tener la mente de Cristo para poder salir victorioso de este tipo de guerra. Amén. El mundo, desde afuera, lanza dardos, son estímulos a nuestra mente. Amén. Yo quiero que usted te note. En el libro de Santiago, buscamos rapidito. Libro de Santiago. James, James. Sí. Ya lo tiene. En el capítulo 1, versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz a la muerte. Amén. Oiga bien, la palabra del Señor nos dice que hay una condición dentro del hombre. Cuando usted se convierte, oiga bien, antes de usted ser creyente, usted era lo que se llama un hombre natural, de ello hemos hablado varias veces, un hombre natural. Alguien que por naturaleza, conforme dice Pablo en Corintios, estaba dado a las cosas del mal. ¿Eh? Usted, por ejemplo, mentía y decía, bueno, todo el mundo lo hace. Usted probablemente robaba, usted probablemente no le era fiel a su esposa. No le era fiel en el trabajo, robaba tiempo, hacía cuantas cosas y usted se sentía normal. No había reprensión en su vida por su conducta. Eso éramos todos nosotros en una o en otra forma. Ahora bien, en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo, en ese mismo momento, el Espíritu Santo vino a vivir en nuestra vida y pasamos, conforme dice Primera de Corintios capítulo 2, de naturales a carnales. Carnales. Aquí viene una lucha. ¿Cuál es la lucha? Que el testimonio de Dios está dentro de nuestro corazón, para que nosotros no hagamos lo que nosotros querramos. Gálatas dice que el Espíritu se opone a la carne y la carne al Espíritu. Y ahora hay deseos que en nuestra naturaleza humana nosotros queremos y anhelamos hacer, pero hay deseos que conforme a la naturaleza de Dios, Dios exige que nosotros hagamos, y estamos en dos caminos, en dos aguas. El proceso de santificación, como hemos estudiado, nos lleva a ser creyentes espirituales, y un creyente espiritual es alguien que siempre obedece a Dios, siempre va hacia el camino de Dios. Ahora bien, el mundo, el diablo, tiene lo suyo para tratar de estimular nuestra mente y nuestro corazón a nosotros desobedecer a Dios. El mundo. Por otra parte, el Espíritu Santo de Dios, que habita en nuestro corazón, está tratando de estimular nuestra conducta y nuestro pensamiento a las cosas de Dios. Y ahí está la guerra. Constantemente. Se lo han puesto quizás en las películas, como dos, un diablito y un angelito en el hombro. ¿Han visto ustedes este cuadro que lo ponen a veces? Y el diablito diciéndole cosas en el oído y el angelito por este lado diciéndole cosas buenas. Y la persona está, ¿a quién oigo de los dos? Es la realidad de lo que existe en nuestra vida en el aspecto espiritual. Ahora, yo quiero que usted note lo siguiente. Oiga bien, hay deseos carnales que nosotros tenemos que vencer. Primera de Pedro, capítulo 2, allí mismo donde estamos estudiando y estamos leyendo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Lea conmigo. ¿Ya lo tiene? Dice, amado, os ruego, como a extranjeros y peregrinos, oiga bien, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí se dice que el creyente tiene deseos en su carne que batallan en nuestra alma. El hombre se divide en espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Y en nuestra alma, entiéndase, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en nuestra voluntad. Pensamiento. Deseos. En nuestra voluntad, amén, se trata, dice allí, de estimular. Oiga bien, el diablo a usted como creyente no se le va a parecer mucho gusto, yo soy el diablo, aquí estoy para tronarte. No. Él va a utilizar elementos para estimular a su mente. Esto es importante. Ahora, en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, aquí se nos habla cuáles son los elementos externos que el diablo va a utilizar para levantar en su mente pensamientos, cambiar a su corazón. Amén. Vamos a ver, Primera de Juan, en el capítulo 2. Y vamos a leer de nuevo el versículo 15 en adelante. Amén, ya lo tiene. Yo no. Ahora ya lo tengo. A ver, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 en adelante. Lea, dice aquí: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Número uno, si usted quiere mantenerse en una mente victoriosa, lo primero que usted va a tener que hacer es aprender a despreciar al mundo y a las cosas del mundo. Esto es lo primero. No, dice, ames al mundo. Mundo. La palabra mundo viene del griego cosmo. ¿Recuerda usted? Cosmo. Y eso significa, el cosmo significa la influencia satánica que el diablo utiliza a través de las cosas materiales, dándole el propósito o dándole el uso que normalmente no tiene, o uso que no glorifica a Dios. Amén. Vuelvo y le repito. Hay gente que dice: no, yo no voy a un restaurante porque eso es mundano. No es pecado ir a comer a un restaurante. Amén. Yo no camino por tal sitio porque es pecado. No. Lo que se hace, el propósito que se puede sacar de eso, es lo que determina si eso es bueno o es malo. Por ejemplo, yo puedo comer. Comer no es pecado, ¿verdad que no? Pero hacerme un glotón, como hay muchos glotones, eso sí es pecado. ¿Por qué? Porque se está comiendo no para sostener el alma y el espíritu y el cuerpo, sino que se está comiendo, ¿para qué cosa? Como placer, placenteramente. Por ejemplo, en el Imperio Romano había lo que se llama, y esto le digo a la gente que tiene bulimia. La bulimia, eso se lo inventaron hace tiempo. En el Imperio Romano eran tan paganos, tan terribles, que hacían sus fiestas, y sus orgías y sus fiestas. Y en cada casa había un cuarto que se llamaba The Vomiting Room, el cuarto de vomitar. Y la gente comía hasta hartarse. Y después que ya no le cabía más, decían: excuse me. Y se iban al cuarto del vómito, se provocaban el vómito, sacaban todo lo que habían echado y volvían de nuevo a seguir comiendo. Eso es glotonería y eso es pecado. No sé si nos estamos entendiendo. Amén. Entonces, la Biblia dice que nosotros, oiga bien, este es el primer secreto si usted va a tener una mente victoriosa. Nosotros somos lo que pensamos, porque lo que pensamos es lo que hacemos. Entonces, lo primero que usted como creyente tiene que saber es que usted no es del mundo, no pertenece al mundo, y tiene que pedirle al Señor discernimiento en su mente y en su corazón para usted catalogar si estas cosas a las cuales usted se está envolviendo aprovecha o no aprovecha. Yo estaba hablando en estos días de las drogas narcóticas en la radio. Algunos de ustedes quizá escucharon. A ustedes muchachos, probablemente se le hará muy fácil decir, fuma marihuana, o fuma cocaína, o fuma crack. ¿Sabía usted que el que se mete a usar droga, solamente un milagro de Dios después lo vas a sacar de esto? La droga narcótica, por ejemplo, le daña la química cerebral. Hay un balance químico en el cerebro. Y la droga narcótica cambia completamente la química cerebral. Llega un momento que la gente, para poder funcionar normalmente en su mente, necesita la química de la droga, porque le dañó completamente el sistema natural que Dios le puso. ¿Se da cuenta? Por eso Dios pretende que usted y yo nos sentemos y evaluemos. Pablo dice, no todas las cosas. Todas las cosas me son permitidas. Dice, yo puedo hacer todo, pero no todo a mí me conviene. Tenemos que aprender a evaluar las cosas, evaluar las consecuencias que nuestros actos y acciones pueden traer contra nosotros. Amén. Vuelvo y le digo, en el día de hoy a la gente se le ha enseñado a no piense en el mañana, no piense qué va a ocurrir con tu vida. Haz lo que quiera hoy, mañana qué importa. Esa es la filosofía de la gente. El creyente, el Señor le dice, no tiene que preocuparte por el mañana. Pero usted no tiene que preocuparse por el mañana si hoy está buscando el reino de Dios y su justicia. Pero si usted no está buscando realmente el reino de Dios y su justicia y la voluntad de Dios en su vida, más le vale que se preocupe por el mañana. Amén. Entonces lo primero es, repite conmigo, no debo amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Todo lo que tiene que ver con mundo hay que tener cuidado. Por ejemplo, en el mundo está el dinero. El dinero es necesario. Sin dinero usted no compra nada. Amén. Pero la Biblia dice, ok, usa el dinero, pero tiene que no amar al dinero. No ames las cosas del mundo. Hay momentos donde usted tiene que distraer su mente. Pero lo que usted tome como diversión, ¿qué consecuencia puede traer? Hello. Ir a Galveston con su esposa, quitarse los zapatos en la playa y caminar con a pata suelta por la arena, eso no es pecado. Podría ser hasta terapéutico, ¿verdad que sí? Pero irse con su esposa, a Las Vegas, Nevada, a un hotel de 5 estrellas de ese, a cantar aleluya y gloria a Dios, probablemente termine en el casino abajo jugando. Amén. Amén. Tener novio o novia no es pecado, ¿verdad que no? Siempre y cuando tener novio o novia sea en el Señor. Pero tener novio o novia con un impío por ahí que usted no sepa quién es ni qué pasa, puede tener problemas. Ser novio o novio de alguien en la sala de su casa con la chaperona que se llama su mamá o su futura suegra sentada allí platicando y dándole café a usted, no hay ningún problema. Pero tener la misma novia en el asiento de un carro por ahí en un monte solitario es exponerse a cosas que, bueno, mejor no lo doy por ahí. Amén. Nos estamos entendiendo. Para ello, nosotros tenemos que tener mente, aprender el temor de Dios, dejar que el Señor ministre a nuestra vida y a nuestro corazón. Amén. Y el Espíritu Santo guíe nuestra voluntad, deseo, corazón y espíritu. ¿De acuerdo? Entonces allí dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Repita esto. No debo amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Siga leyendo. Versículo 15 dice, si alguno ama al mundo, dígale al que está a su lado, por favor, mirándole la carita, póngale el dedo así cerca de las narices y dígale, si tú amas al mundo, el amor del Padre, de Papá Dios, no está contigo. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios le ame? Pero yo no siento, yo siento que nadie me ama. Y Dios dice, ajá, El amor mío, dice Dios, está con aquello, para con aquellos que han aprendido a poner pared y división. Porque, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Amarás al mundo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu. ¿Amarás a quién? A Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma. Yo tengo cuidado, hermano, cuando escucho gente que dice, a mis hijos yo lo adoro. Digo yo, hay problema aquí, tú verás qué palo le va a dar Dios a este. ¿Eh? Yo me casé con mi esposo, dicen algunas mujeres, y yo adoro a ese hombre. Ah, pues yo le voy a decir, yo me casé con mi esposa y yo no la adoro. Yo amo a mi esposa, pero no la adoro, yo adoro a Dios. Dios debe de ser el centro de nuestra devoción. Amén. Dios no permite que haya amor compartido. Bueno, vamos a seguir porque estamos agarrando monte. Versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, párale allí, lo voy a anotar aquí. Todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Deseos de tunco, de fajita, de chuleta, decía alguien por ahí. Deseos de la carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, lo que vemos. ¿Cuánta gente no se enamoran por lo que miran? Le voy a decir, dentro de 15 o 20 años lo que mira no existe. Ahí es. Esto es, esta era yo cuando tenía 15, ya cuando tenía. La señora ya tiene 90 años. A ver. ¿Qué otra cosa? Y la vanagloria de la vida. Deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida. Vanagloria de la vida. ¿Qué dice allí? No proviene del Padre, sino del mundo. Estas son las tres, oiga bien, los tres elementos que el diablo a través del mundo utiliza para generar pensamientos torcidos en nosotros. Ahora agárrese, porque ahora es que estamos entrando en el tema. Amén. Oiga bien, el taller del diablo. Aquí tenemos a Mr. Satan, que tiene un tallercito que se llama mundo. Amén. Y el problema suyo es que usted y yo tenemos sentido. ¿Cuáles son nuestros sentidos? Las orejas, oídos. Por los oídos oímos. Y nosotros somos estimulados por los sonidos. Nosotros tenemos ¿qué cosa? Ojos, y por esos ojos nosotros miramos, vemos. Tenemos ¿qué cosas? Narices, y por esas narices huelemos. ¿Sabía usted que usted puede pecar por las narices? ¿Cuántos creen que pueden pecar por lo que huelen? Nadie lo cree. Tres o cuatro. Usted pasa por un lugar y huele algo apestoso. Y si van cuatro o cinco en el carro con usted. Sí, sí, sí. Comience usted a decir y a culpar y a decir cosas. Ya usted pecó. Ya se lo demostré. O comienza a pensar y a juzgar. Y obviamente, la corona del problema es la lengua, la boca, por lo que nosotros decimos. Ok, ahora mire usted. La Biblia dice, vosotros estáis en el mundo, pero no son del mundo. Este es el problema, que usted dice, llévame de aquí. Cuando yo vi a este señor homosexual de gobernador de New Jersey, salir del closet. ¿Sabe lo que yo dije? Señor, llévame de aquí. Yo no quiero seguir aquí en este planeta. Lamentablemente, yo no puedo decidir cuándo me voy. A mí me llevan. Amén. Hay cosas que usted mira, que usted dice, Señor, yo no quiero mirar más. Sácame de este planeta, no quiero estar aquí. Pero estamos en el mundo. Y es por ello que tenemos que estar fortalecidos con el poder de Dios, teniendo el corazón de Dios en nuestro propio corazón. Iglesia, esta es una necesidad para que usted pueda permanecer en victoria en este tiempo terrible que estamos viviendo. Hay que cambiar el switch. Hay que dejar que la corriente tiene que venir de arriba, no de abajo. Cuidado, cuidado, cuidado, bendito el nombre de Dios. Una de las cosas que le voy a decir es, oiga esto, el diablo nunca cambia sus métodos. Si usted conoce los métodos del diablo y se apercibe, usted sabrá dónde se mete. El diablo puede usar a cualquiera también. Usó a Pedro y usa al marido suyo. Y usa al hijo suyo para quitarle la paz. Y usa hasta el perro de su casa lo usa. ¿Sabe usted que hay demonios que utilizan animales? Hay unos animales que uno mira y que están endemoniados. Están endemoniados. Yo le conté la historia a usted de la mamá de quien fue mi pastor. Sí, creo que le conté esa historia. Es una señora que evangelizaba, no sé si estará viva o estará muerta, pero evangelizaba o evangeliza. Le encanta eso. Y un día en mi tierra, ella va caminando. Y hay gente que tiene dinero, que tiene un acre, dos acres de tierra, y siempre ponen la casa allá atrás. Y una palmareda, unas callecitas que usted tiene que entrar y caminar como de aquí a los rieles del tren o de aquí al HIV allá a la esquina para llegar a la casa. Entonces ella quiere ir a evangelizar a este señor que vive en la casa o esta familia, abre el portón y entra. Cuando va a mitad de camino del portón, como a los rieles del tren, viene un perro Doberman. Que esos perros son, esos meten miedo, usted sabe. Orejas recortadas y rabos recortados, colas recortadas. ¿Viene? Y ese perro viene a comerse a esa señora. Y ella mira, cuando mira que el perro viene, mira para atrás. Esta señora ya de 70 años que va a correr. Y está lejos de la puerta. Le queda también muy lejos el porche de la casa. Y oiga bien, esto yo no lo vi. Pero esto lo contó ella, lo cuenta el pastor. Dice que ella dijo en ese momento, ningún arma forjada contra mí prosperará, te reprendo en el nombre del Señor. Y lo dijo cuando ya el perro se había parado en las dos patas de atrás, estaba en el aire listo para agarrarle el cuello. La historia cuenta que el perro se quedó parado en las dos patas de atrás, gritando como si lo estuvieran ahorcando. Y se movía por todas partes y no caía. Oiga esto, el dueño de la casa, por los gritos del perro, salió y miró el espectáculo. Aquella ancianita frágil parada y aquel animalote parado en las dos patas de atrás moviéndose. Le dio tiempo a él a buscar la cadena, salir con la cadena, caminar hasta donde estaba el perro, ponerle la cadena, y cayó el perro en las dos patas y cayó el hombre convirtiéndose. Y se convirtió y dijo, señora, realmente yo sé que el Dios que usted predica es el Dios real. Dice, porque yo lo vi. A mí, dijo el Señor, a mí nadie me lo contó, yo lo vi. Dijo, yo lo vi. Era como si una mano estuviera agarrando. Y si ese perro la agarra a usted, la hubiera matado. Entonces, oiga bien, usted tiene que conocer. Por ello usted tiene que decirle al Señor, en este tiempo tan peligroso, Señor, dame discernimiento para ver, para que usted pueda ver la mano de Dios, pero también ver la mano del enemigo detrás de su maestro en la escuela. detrás de los muchachos satánicos, drogadictos en la escuela. Detrás, bendito el nombre del Señor. Decía este muchacho que está aquí, ustedes oyeron el testimonio de él. Decía él que cuando él andaba en su negocio vendiendo sus sustancias alucinógenas prohibidas, decía que cada vez que le iba a hacer un delito, había un gato negro que andaba por ahí. Y dice que como que Dios le decía, mira, ese es tu jefe, para él trabaja. Ahí te anda vigilando. Él lo decía y ustedes lo escucharon. Amén. Si Dios abriera nuestros ojos espirituales para entender y ver que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que hay potestades espirituales ahí atrás. Si Dios le abriera los ojos a usted para ver que su lucha de hogar no es el marido ni la esposa, es una lucha espiritual. Es la segunda, tercera guerra mundial que se está peleando por la vida de mucha gente. Amén. Dejaría de estar gastando su energía razonando, aconsejando, peleando, y estaría de rodillas haciendo guerra espiritual contra las cuestas de las tinieblas, agarrándose del poder de Dios. Oiga bien, tengo que darle esto. Le decía, el diablo no cambia sus métodos. No tiene mucho. Y se lo voy a demostrar en el día de hoy, para que vea si es cierto. Allí dice que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son las tres cosas externas del mundo que nos atacan para inducirnos a nosotros, tener una inducción en nuestra mente. Perdóname que te voy a rayar la carita. Inducción en nuestra mente. Santiago dice que a través de esa inducción se genera en nosotros concupiscencia. Reacciona la carne, reaccionan elementos mundanos que todavía a usted le quedan. El trabajo del diablo, el cachudo, el enemigo, el cuchilludo, diga lo que usted diga, es Satanás, el diablo, no puede metérsele adentro a usted si tiene a Cristo. Repito, el diablo, porque usted tiene a Cristo, no se le puede meter adentro. Pero una cosa sí él hace, él desde afuera influenciarle, tomar toda esta basura y estrujársela en la cara para ver si, como dice Santiago, esta concupiscencia, esta mundanalidad chiquita que todavía, esta cosita que todavía le queda, que no ha muerto en usted, se hacen grande y desde dentro lo neutraliza a usted. Amén. Por ejemplo, yo le decía a usted, ok, nosotros en la naturaleza tenemos, varias veces le he dicho esto, y lo que están estudiando sabe, en la naturaleza nosotros tenemos el sodio, Na, sodio. El sodio tiene valencia positiva. Sodio es un explosivo. Yo lo he dicho varias veces, yo lo he manejado en laboratorio, hay que manejarlo bajo aceite. Usted saca sodio, y si saca el sodio parece plata, es un metal que parece plata. Y si usted saca el sodio al aire, con la humedad del aire, explota que hasta la mano se la lleva. Es un explosivo. Yo he manejado sodio y hay que manejarlo bajo aceite. Nada de agua. Ok. Ahora bien, ¿cómo se neutraliza el sodio? Sodio es el poder de Cristo en usted, el Espíritu Santo. ¿Cómo se neutraliza el sodio? ¿Sabe usted que usted tiene sodio a montón en su casa? Al sodio usted le pone cloro, y el cloro tiene valencia negativa, corriente negativa. Y cuando usted mezcla el cloro con el sodio, tiene lo que se llama cloruro CLNA. Negativa, positiva, cloruro de sodio, eso se llama sal de mesa con la cual usted sala la comida. Y usted nunca ha visto que nadie ha explotado porque se coma una cucharada de sal. Amén. Corriente negativa, tenemos también cloruro, el potasio, K, es positivo. Tenemos, se neutraliza con cloruro de potasio. Tenemos el cianuro. Cianuro de potasio ya es un veneno. ¿Nos estamos entendiendo? Se hacen sales y una sal es neutralizada. Asimismo, el diablo, le estoy poniendo este ejemplo de nuestra hermosa química inorgánica, para que usted entienda que de la misma manera el diablo trabaja en nosotros. Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo que le vamos a llamar sodio. Puro power. Amén. Pero por aquí en una partecita que se llama mundanalidad. Cosa que Dios todavía tiene que trabajar con ella. Carácter. Hay gente, hermano, que explotan, hermano, que parecen un cohete. Se enojan y agarran al muchachito, echa para acá, se quitan el cinto y con ese enojo, toma, toma, se enoja con la mujer. Y hay alguno que, sí, para dentro. Señora, ole. Amén. ¿Qué me está diciendo? ¡Pash! Carácter, problema. A eso le vamos a llamar cloro. Amén. El diablo va a tratar de que esto neutralice esto. Y aquí tenemos, y ya tenemos al cloruro de sodio. Y tenemos a un cristiano sin victoria. Un cristiano salado, pero salado en la mala manera, bautizado en sal. Bendito el nombre de Dios, Dios que nos ayude. Vamos a ver el método del diablo ahora. Váyase a Génesis 3, para que mire al diablo trabajando. Cualquier coincidencia con usted es pura casualidad en el día de hoy. Dígale que está al lado, te van a hablar a ti ahora. Porque el diablo, la diabla y los diablitos ya te traen. Cuídate. Agúzate, decía Richie Ray, que te están velando. Decía. Ok, vamos a ver. Génesis 3. Ya lo tienen, 3:1. Pero. No quieren leer conmigo. A ver, lea conmigo. No, pero tiene que hacerlo con el cantadito que yo le hago así, para que agarre gusto. Pero la serpiente era astuta, número uno. El diablo es astuto. Mire, el diablo no es inteligente, es astuto. La palabra astuto significa sagaz, sneaky. Observa. Tiene paciencia y observa su conducta. Mire usted, el diablo no tiene que saber, el diablo no conoce lo que usted piensa, pero se lo imagina. Varias veces le he dicho esto. Si usted era mujeriego, cantinero, y por 2 años usted no anda por la cantina, botó la calle, y de repente comienza a caminar por ahí. Hermano, hay que ser bien bruto para no saber que usted, que ese huevo quiere sal, como dicen en Santo Domingo. Usted anda en la onda. Hay que ser bien ignorante. Entonces el diablo es sneaky, es zorro, astuto, observa. Y le voy a decir que una cosa que yo he visto, que el diablo tiene mucha paciencia. Porque él tiene, olvídese, desde que lo criaron, ¿cuántos años tiene ese manganzón? Y él todavía cree que el mundo, él cree que va a poder tener victoria. Yo creo que ya para esta hora se debe dar cuenta que su tiempo es corto ya. Yo creo que ya ahora sabe que ya se tronó. Pero él todavía piensa que puede derrotar a Dios. Entonces él tiene paciencia y se sienta a observar sus movimientos. A observar cómo usted habla, cómo responde, qué es lo que hace. Y dependiendo de lo que usted dice, hace y responde de su demeanor, ahí viene el problema. ¿Ok? Entonces, es astuto. Dice la serpiente, era astuta. La otra cosa es que el diablo conoce y entiende lo que Dios exige de usted. Y en base a eso, va a venir a atacarlo. Siempre que Dios va a abrir una puerta, el diablo abre una primero. Eso lo tengo yo comprobadísimo en todo. Siempre que viene una victoria, hay una falsa victoria para que se vaya de barriga y de cabeza. Por eso cuando usted, estamos orando, Señor, abre puerta, Señor, y va una puerta abierta. Cuidado, que esa quizás no sea. No digo que no pueda ser la puerta de Dios, pero hay que tener un cuidado. La primera puerta que se abre, cuidado, no entre por emoción, analice, ore otra vez. Ahí están ustedes, muchachas. Señor, dame un esposo. Señor, dame un esposo. Y páquete. Ay, Dios, cuidado. Señor, dame una esposa. Señor, dame una esposa. Cuidado. Hay puertas falsas. Para que se vaya de barriga. En el estudio. En la universidad. En el trabajo. En el negocio. Hay un hermano aquí que decía, no, ya yo aprendí, me decía. Dice, yo oro 3 días. Cualquier decisión importante yo la pongo 3 días. Dice, déjame dormir 3 días. Y al otro día te respondo, tomando la base bíblica. Bueno, entonces, el diablo era astuto. Vamos a ver rapidito porque ya me voy. Dice, era astuta. Acuérdense que aquí era la serpiente, estaba poseída por el diablo. Ok, era más astuta que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, oiga bien, allá viene, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mire, esa es la primera mentira del diablo, porque eso no fue lo que Dios dijo. El diablo conoce lo que Dios le ha dicho a usted y ahora viene y distorsiona. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Dios no le dijo a Adán y a Eva, no podrás comer de todo árbol. Al contrario, Dios dijo, de todo árbol comerá, excepto de este. Se parece, pero no fue literalmente lo que Dios dijo. La forma en que Satanás formula la pregunta hace que tenga una respuesta. Tenga usted cuidado, con el diablo no se habla, no se razona, al diablo se le reprende. Hay gente disfrazada de diablo que son serpientes que vienen con usted a querer razonar de su fe para confundirlo. Dale una santa reprendida que se chupe los dedos y dé media vuelta y déjelo plantado. Y no es mala educación, bendito el nombre de Dios. Cuidado, cuidado, dardos para confundir su mente, para... cuidado, siga mirando. La mujer respondió, del fruto de todos los árboles del huerto podemos comer. ¿Se da cuenta? Ella respondió bien. Pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. Aquí la señora le puso de más, porque Dios no dijo que no lo tocara, nada más dijo que no lo comiera. Una interrogación del diablo hace que usted responda de más. Ahora bien, ahí comienza la plática. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí vino la siembra de la tentación. El día que coma de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y será abierto vuestro conocimiento, de tal manera que podáis entender como Dios el bien y el mal. Si usted nota, en Juan dice que la vanagloria de la vida es un arma que se utiliza para traerle a usted a tentación, el orgullo. En otra palabra, le picó el orgullo. Le quiso entender, si come de esto, realmente podré ser más importante de lo que eres. Hay que tener cuidado con el pensamiento de ser importante. Usted y yo somos importantes en cuanto y en tanto estemos en el propósito de Dios. Fuera del propósito de Dios, usted y yo no valemos ni un chocolate podrido. ¡Gloria a Dios! Tenemos que comportarnos y caminar en la forma en que Dios ha dicho. Eso es importante. ¿De qué le vale a usted llegar a la cúspide? Yo estoy mirando, por ejemplo, William Jefferson Clinton, miembro de la Iglesia Bautista. Ocho años presidente de Estados Unidos. Millonario con todos los libros que ha vendido. ¿Cuál es su historia? ¿Se conoce más por Mónica Lewinsky que por presidente? ¿Cuál es el propósito de una persona que llegó a lo máximo? Más el puesto de presidente de Estados Unidos, lo máximo que un hombre puede llegar. ¿Y de ahí qué más sigue? Decadencia, destrucción y muerte. Su misma iglesia tuvo que expulsarlo. Le quitaron la licencia de abogado por mentiroso. No puede ejercer abogacía siendo un abogado prominente por mentiroso. No entiendo. Amén. Vanagloria de la vida. Hay gente que en la mente se le pone, yo voy a ser millonario. ¿A costa de qué? No es pecado ser millonario, pero ponchando tarjeta nadie se hace millonario. Aquí en esta iglesia yo pudiera ser millonario. ¿Sabía usted que en estos años que yo tengo de ministro, por mis manos han pasado millones de dólares? $500,000 al año pasa por mis manos. Todavía no se me ha pegado un penny. ¿Y sabes qué? No tengo dinero. Hay algunos que agarran el ministerio para enriquecerse y se hacen millonarios. ¿De qué va el hombre granjearse el mundo y al final pierde su alma? ¿De qué sirvió? ¿De qué vale? ¿A costa de qué? Yo vine de allá y crucé el río porque yo quiero hacerme millonario. Y trabaja como burro, y trabaja, y trabaja, y trabaja. Quizás, y trabaja honradamente. Porque usted, yo creo que aquí no hay ningún ladrón. Y el que haya sido ya se convirtió. Y trabaja honradamente. Amén. Y poncha tarjeta y mete horas: 10, 12, 14 horas, 7 días a la semana. Y al rato, un accidente, ¡páquete! La compañía lo manda para la casa. Y los 20, 30 mil pesitos que tiene, ahora se lo come de tortilla y fajita. Y cuando se le acabó el último peso, a dar lástima. Probablemente, si hubiera tenido el poder de Dios y hubiera servido a Dios, no hubiera tenido los 20, los 30, los $50,000, quizás 5,000, pero tuviese la paz, amén, la protección de Dios, el amor de la familia, y probablemente no hubiera tenido el accidente. ¿Sabe por qué? Porque el accidente de Pau ocurrió porque se descuidó, porque estaba muy cansado. O probablemente el día del accidente usted no hubiera estado trabajando y le hubiera tocado a otro. ¿De qué vale? Dígale, Señor, abre mi mente que entienda, que vea. Siga mirando el método. 3, Génesis. Y vio la mujer, primero tuvo, ¿qué cosa? Vanagloria de la vida. Oh, voy a ser inteligente. Oh, yo voy a ser la doctora Eva. PhD, MD, THD, EHD y todas las demás HD que tenga. Amén. ¿Qué pasó? Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Cuando la gente es ambiciosa, tiene ambición, inmediatamente mira las cosas diferentes. No es lo mismo mirar las cosas fríamente que mirarlas en el calor de la ambición. Miró, vanagloria de los ojos, que el árbol, nunca ese árbol lo había contemplado. Ahora se sentó a contemplarlo. ¿Y qué hizo? Extendió la mano, agarró el fruto y comió. ¿Cree usted que el diablo cambia su método? No. Y le voy a decir porque es el mismo método con el que se va a intentar tronárselo a usted. ¿Dónde lo dice, hermano? Váyase a Mateo 4 ahora para que vea que usó el mismo método con Jesús. El mismo método que usó con Eva es el mismo método que usó con Jesús. Y es el mismo método que está usando con algunos de ustedes quizás. La muchacha, ay, pero él se mira cute. Pero no está mirando la bocota maldicienta que tiene. No está mirando lo arrastrado que es, que no le gusta trabajar. Pero él es cute. Dame un garrote para quitarle lo cute. Pero se vuelan. Muchacha, ¿por qué se le vuela el coco a ustedes? Hermana, díganle algo. ¿A cuántas de ustedes, hermanas, se le voló el coco alguna vez? ¡Ay, no me digan eso! Es que en el corazón no se manda. Pues agarre ese corazón y sáqueselo. Vamos a hacerle un trasplante y ponerle un corazón plástico. Ok, vamos a ver. Mateo 4. Entonces Jesús dice, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. 4:2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él, ¿quién? Mr. Satan, el tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se come. Ajá. Ya me puedo escuchar al diablo diciéndole a ustedes, ¿a cuánto le ha dicho? Yo no creo que tú eres cristiano. Porque los cristianos, igualito. ¿A cuánto el diablo lo ha tentado así? Levante la manita a todo el que el diablo le ha dicho. ¡Ay! Sí. ¡Ah, sí! Dice el diablo. Después de toda la que hiciste, ya viniste de hipócrita a la iglesia. Sacaste la lengüita de lagarto esa que tiene. Como siempre, Dios. De serpientita, y sacando la lengüita de lagarto, esa bífida que tiene, dijiste, Señor, lávame, y ya tú crees que se te perdonó. No. ¿A cuánto le ha dicho? Uno de los trabajos del diablo es tratar de poner en su mente duda de la iglesia, duda del mensaje, duda de la Biblia, duda del pastor, duda del vecino, duda de todo el mundo, hasta duda de quién es usted, hasta duda de si usted es hombre o es mujer. Esa está muy de moda. Ah, sí, Manganzón, ese gobernador de New Jersey, dos muchachotes creo que tiene y una esposa. Y tan sinvergüenza la esposa, perdónenme. ¿Por cuánto me voy a parar con un hombre? Viene agarradito de las manos y el tipo ya le dijo que era homosexual. Y se para la señora güerita ahí a escuchar al esposo decir a todo el país que él era de los otros. La naricita y por lo menos deje ese bigote. Para que parezca hombre. Pues no estoy diciendo a ustedes que no tiene. Bueno, lo que no tiene, lo que tiene que hacer como hacen las mujeres. ¿Ha visto ustedes las mujeres? Hay mujeres que se afeitan las cejas. Entonces se pintan las cejas así. Y parece como si estuvieran asustadas. Se andan así. Bueno, pues ustedes píntense los bigotes. No, no, no chequen a las señoras del lado. Por favor, déjense estar mirando donde no deben. Ok, ¿de qué estaba hablando? No, entonces viene y se para. Dice, quiero decir que hoy salgo del closet. Porque toda esta vida había estado confundido. ¿Sabe qué? Ese es el trabajo del diablo en el día de hoy. Ponerle duda a la gente acerca de quién es. ¿Cuántos son hombres aquí? ¡Levanten la mano los hombres! No, pero yo no. Ese amén estuvo. No. Yo oí como ¡amén! ¡Cuidado! A ver, digan amén y levanten la mano los hombres. ¿Quién no son hombres aquí? Pero tiene que poner la boca así porque. Para que la hombría salga. A ver, ¿cuántas de ustedes, muchachas y mujeres, están seguras de lo que son? Díganme las mujeres. Mientras más fino, mejor. Más mujeres son. Eso es. Que tenemos una iglesia bien establecida. Ok. Muy bien. Está bien. Vamos a seguir. Entonces, quiso ponerle duda. ¿Cuál fue la duda? ¿Se da cuenta cómo el diablo viene y le pone interrogación para comerle la mente a usted? Oiga lo que le dijo a Jesús. Si eres astuto, sinvergüenza, que es el diablo. Diga, Señor, en el nombre de Jesús no me dejo. Si eres hijo de Dios. Ahí venía toda la implicación infernal de los siglos, venía en esa pregunta. Y suave, porque no vino, él no vino, ¡hey! No, el diablo no viene a pelear así. Es serpentino, sneaky. Si eres hijo de Dios, tienes que convertir esta piedra en pan. Esa pregunta, oiga bien, lo primero, cuando usted le hace una pregunta, no hay pregunta sin respuesta. Inmediatamente Jesús tuvo que responderse, ¿en verdad soy yo hijo de Dios? ¿O es un invento mío? ¿La están agarrando? ¿Se equivocaría Juan el Bautista? Hasta el viejo loco estaba. Cuando yo fui, dijo que yo era el cordero. ¿Están entendiendo la malicia? Claro, Jesús no tenía problema de identidad. Jesús sabía quién él era. Pero le estoy diciendo, ¿cuál es la trampa? Usted no es Jesús. Bueno, sí tú eres. Jesse, a ver, pero no nos estamos entendiendo. Jesús de Nazaret, tú eres Jesús Reynoso. Oiga bien, usted no es Jesús de Nazaret. Usted mucho menos que eso. Jesús sabía quién él era, pero a veces usted no sabe quién es. A veces usted desconoce realmente su posición en Cristo. Y ahí viene el diablo y juega con su mente. ¿Cuántos de ustedes están seguros de que son creyentes? For you only. Gracias. ¿Cuántos de ustedes están seguros que son hijos de Dios? ¿Por qué lo saben? ¿No saben por qué? ¿Por qué? ¿Quién los ha alabado a ustedes? ¿Cuántos han aceptado a Cristo? Pues entonces dígalo con propiedad y déjese de cosas. ¿Se da cuenta? Ahí viene la duda. Ahí viene la mujer suya, la diabla. Si en verdad eres hombre, vente al baile conmigo. Y usted, oye, a un hombre que le digan eso, si en verdad eres hombre. Si en verdad eres hombre, saca la cara y pelea por mí. Porque el vecino me ofendió. Y el novio que yo tenía antes de casarme contigo, mequetrefe, mató a 5 porque me miraron mal y ahora me ofende y tú no haces nada. Y ahí anda usted. Ay, me dijeron mujercita. ¿Ahora qué hago? Tengo que ir a matarme porque si no mi esposa me va a catalogar de homosexual. ¿Se está entendiendo la trampa del diablo? Es el diablo que está hablando. Si eres hijo de Dios, tienes que convertir esta piedra en pan, porque si no, no lo eres. Ahora Jesús dijo, ¿sabes qué diablo mugroso? Bueno, no le dijo así, pero la actitud que Jesús tomó, le dijo, ¿sabes qué? Yo no tengo que demostrarte a ti que soy hijo de Dios, número uno. Y número dos, no se demuestra siendo hijo de Dios haciendo pan. Amén. Así mismo, ¿sabes qué? Para yo ser hombre no tengo que ir a pelearme con nadie por ti. Para yo ser cristiano no tengo que hacer lo que tú dices, oh diablo. Para yo ser cristiano y creyente tengo que hacer lo que Dios mi Padre dice. Basta con que yo sepa y Él sepa lo que yo soy. That's it. ¡Aleluya! Se resolvió el problema. ¿Cómo lo respondió el Señor? Escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo quiero que usted note, ni siquiera le respondió la pregunta si eres hijo. Porque Dios responde como Él quiere, no como el diablo quiere. Siga mirando. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Pues escrito está acerca de sus ángeles. Oiga bien, y le predicó la Biblia. Por eso hay muchos hijos del diablo que son predicadores en el día de hoy, predican la Biblia. Oiga bien, la Biblia mal aplicada, el diablo la usa. Aquí le citó el Salmo 91:11. Le citó el Salmo 91. Y no de que el Salmo 91 espante al diablo. No, si el diablo se lo sabe de memoria y hasta predica de él. Jesús le dijo, versículo 7, escrito está, no tentará al Señor tu Dios. Oiga bien, lo que le quiso decir es, los judíos enseñaban que el Mesías iba a venir del pináculo del templo e iba a aparecer en el templo. Pero era una mala interpretación. Por eso, el diablo lo que le dijo es, si tú eres el verdadero Mesías, preséntate como Mesías en el templo como ellos lo están esperando y te van a aceptar. Pero con ello, los judíos iban a aceptar a su Mesías, pero la salvación de este pocotón de gentiles no se iba a dar porque era necesario que hubiera muerte en la cruz del Calvario. Trampa del diablo. El diablo se la pone bien bonita a usted para que no haga lo que Dios dice en su palabra. Y amarrarlo. En otra palabra dice, otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le dijo, todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos te doy si postrado me adora. Vanagloria de la vida. Deseo de grandeza. Te entrego todo el mundo y adórame. Póstrate y adórame. ¿A cuánta gente han comenzado a cantar en la iglesia para la gloria de Dios? Y de repente le dice el diablo, firma un disco, Jackie Velázquez, y vete con el mundo, Grupo Petra, y vete con el mundo, Elvis Presley. Elvis Presley era pentecostal de las Asambleas de Dios. Se enseñó a tocar piano en la iglesia y cantaba en la iglesia alabanza. Y de la iglesia el mugroso diablo lo sacó. Se habla de que en la historia de Elvis Presley, cuando terminaba los conciertos, que estaba bien drogado, se sentaba en el piano a cantar cuán grande es él y cantos de la iglesia. Pero estaba tan comprometido y amarrado con el mundo que nunca pudo regresar. ¿Cómo terminó? El rey del rock, el museo de Elvis, el inmortal Elvis. ¿Dónde están los huesos de Elvis ahorita? ¿De qué le vale al hombre granjearse el mundo si al final pierde su alma? Te voy a hacer grande, un viajecito nada más, cruza la frontera de mula. Y allá viene usted de mula. Porque el que hace eso es una mula. Cargado de cocaína por la frontera. Del cartel de Sinaloa, del cartel de Guadalajara. Y sabes que el diablo la primera vez lo deja pasar. Y usted dice, es la única vez. Un golpe. Y pasa. Y dice, aleluya, gloria a Dios, alabaré. Y voy a dar el diezmo para la iglesia. Dios no quiere diezmo de mugre. La segunda vez, a veces hasta la tercera, y cuando ya se sienta bien seguro, algunos se encomiendan a la Santísima Muerte, Santísima Diabla, la que le van a dar. Y a la tercera, a la cuarta o a la primera, depende de lo que sea, práquete. Precio por la guardia de Mon. ¿Y ahora qué va a hacer? Terminé ya. Voy a la pregunta. Iba a comenzar a predicarle apenas, pero le voy a dar, le voy a decir una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve cosas. No, se las voy a mencionar porque no tengo tiempo de leerle todo. Toda esta trampa hace que su corazón se endurezca. Le voy a decir los tipos de corazón que hay. Romanos 1.21, el corazón necio. Quizá le predique después de esto, le explique qué es cada corazón de esto. Ahorita no tengo tiempo. Romanos 1.21, el corazón necio. Hebreo 3.12, el corazón malo. Proverbio 11.20, el corazón perverso. Proverbio 12.25, el corazón ansioso. Proverbio 21.4, el corazón orgulloso. Segunda de Pedro 2.4, el corazón envidioso. Colosenses 3.5 y Santiago 1.26, el corazón engañoso. Mateo 13.15, el corazón endurecido. Y Romanos 2.5, el corazón no arrepentido. Esos son los diferentes tipos de corazones, que ciencia que se puede generar de todo este mugrero que el diablo hace. ¿Y usted qué va a hacer ahora? El versículo que nosotros leímos en 2 de Corintios 10 dice, donde leímos, 2 de Corintios 10, 3. Pues aunque andamos en la carne, No militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento. ¿Sabe lo que es argumento? Logisnomos en griego, que significa lógica. Pero piensa, burro, le dicen a usted allá afuera. No te das cuenta. Entonces, sí me da, la lógica es, sí, lo sé, que la lógica de usted es esto. Pero la lógica suya, su argumento, no es el argumento, la lógica divina. Y yo sigo la lógica divina. Amén. Lo que es lógico en el mundo no es lógico. Yo le dije a usted que la matemática de Dios es diferente. Uno más uno en el mundo es dos, pero para Dios uno más uno es uno. Porque de dos se hace uno. Agarra un hombre y una mujer. Y de dos hace una sola carne y siguen siendo dos, pero son llamados. Entonces la matemática de Dios, ¿quién entiende? No. Dios es uno y se manifiesta en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahí anda la gente peleándose porque no entiende. La matemática de Dios no la entiende. La lógica de Dios no es la lógica suya. Pero ¿cómo va a ser que tres son uno y uno es tres? Yo no entiendo eso. ¿Quién dijo que lo va a entender? Con esa mentecita chiquitita, esa mentecita de mosquito, ¿quién va a entender al Dios grande e infinito? Gloria a su nombre para siempre. Pero yo no entiendo cómo puede la sangre que ya se derramó hace 2000 años limpiarme de pecado. ¿Y quién le ha dicho a usted que es asunto de entenderlo? Es asunto de practicarlo. Y es asunto de Dios, es lógica de Dios. Por lo tanto, hay que derribar todo argumento que contradiga lo que Dios ha dicho. Y creer lo que Dios ha dicho. El diablo va a seguir. Oiga bien, el trabajo del diablo, la chamba del diablo es seguir dándole flechazo, tratando de estimular su mente a la rebeldía y a la duda. La chamba suya, el trabajo suyo es derribar todos esos argumentos, afirmando lo que Dios ha dicho en su palabra, llenándose de la palabra de Dios, creyendo la palabra. Mi Biblia dice que la palabra es espada de dos filos que penetra, atraviesa pensamiento, coyuntura, espíritu. ¡Hey! Glorifícale si puede. Agárrese la caja de los sesos y diga: Señor, vuélame el coco para no pensar conforme al mundo, sino pensar como tú piensas. Amén. Pregunta ahora, porque ya me voy. Allá hay una. Póngase de pie porque allá quieren verlo. Pues eso es. Este, supuestamente el demonio no conoce nuestros pensamientos. Oh, no lo conoce. ¿El por qué tenemos nosotros batallas internas en silencio, mentales? Por lo mismo. Es exactamente lo que he tratado de decirle. Hay experiencia que usted ha tenido en su vida, cosas que usted ha deseado, cosas que ha mirado, cosas que ha deseado, que ha visto, y en ese mismo momento, oiga bien, Santiago, donde leímos, dice que eso genera, el trabajo del diablo es presentarle todas esas cosas, se la presenta a través de lo que se mira en la televisión, a través de experiencia en el trabajo. Yo les he enseñado a ustedes, ¿se recuerdan ustedes? Que por un perfume usted puede ser tentado. Si usted tenía una novia, cuando usted, por ejemplo, no usted que era un hombre serio y todo eso, estoy diciendo los otros. Pero, oiga bien, si usted tenía una amante en el mundo que usaba opium de perfume, y esa era su amante, el amor de su vida, y usted se dormía hueliendo el perfume, y ahora, oiga esto, 20 años después, vacía por ahí.